11 de la mañana, 35 minutos, seguimos en Mañanas de Radio. Estábamos procurando la comunicación telefónica con Plinio Arruda Sampaio desde Brasil. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día. Buen día, gran gusto volver a hablar con Radio Centenario. Igualmente, tenemos varios temas para tocar en el día de hoy. Plinio, ¿te parece empezar hablando de los buques iraníes que están varados en el puerto de Paranaguá? Sí, bueno, el problema de los buques es emblemático de la posición de Bolsonaro en relación a los americanos. En realidad, Bolsonaro prohibió Petrobras de abastecer los buques para que puedan volver a Irán con maíz, ¿no? Hay un cargamento, son dos buques con un total de 100 millones de dólares de maíz. Bueno, hoy día el Supremo Tribunal Federal, por decisión de su presidente, obligó Petrobras a hacer el abastecimiento. O sea que este problema se resolvió en la esfera jurídica. Pero él demuestra la actitud extremadamente subalterna de Bolsonaro en relación a los americanos, porque por prevención de Bolsonaro y por provocación a Irán, Bolsonaro prohíbe a Petrobras de hacer el abastecimiento. Pero los buques que cargan alimentos siquiera están en la lista de prohibición de los americanos. O sea que Bolsonaro fue más realista que los americanos para intentar agradarlos. Y eso demuestra muy bien la pérdida de soberanía del Estado brasileño en relación al imperialismo americano con la llegada de Bolsonaro. Bien, Plinio, entonces, por decisión jurídica, entonces Petrobras tiene que proveer de combustible a estos buques. Sí, estos buques están a 50 días parados en el puerto de Paranaguá, que queda ahí en Paraná, poco abajo de São Paulo, y finalmente, por decisión jurídica, estos buques, digamos, van a volver a Irán. Sí. Con eso Bolsonaro ya hace su trabajo sucio para los americanos, ya digamos muestra que está dispuesto a todo. Sí, Bolsonaro decía, ustedes saben que estamos alineados con la política de los Estados Unidos, por eso hacemos lo que tenemos que hacer. Estas fueron palabras de Bolsonaro con respecto a este problema de los buques. Sí, el problema es que ni los americanos pedían eso. Porque en la política de los americanos no hay un embargo al tránsito de alimentos. Entonces, ni que estuviera haciendo lo que los americanos piden, podría tomar esta actitud. Entonces, en realidad es una provocación, un factoide, una inestabilidad grande. Irán es el principal comprador de maíz de Brasil. Del punto de vista dinámico, las compras están creciendo de manera muy, muy grande, muy fuerte. Entonces, esta decisión de Bolsonaro provocó una gran insatisfacción en su propia base de apoyo, que es el agronegocio. Y demuestra cómo funciona Bolsonaro, ¿no? Es un presidente extremado, muy ideológico en el peor sentido de la palabra, y que toma decisiones que son enseguida revogadas por la Cámara de Diputados o por el Supremo Tribunal Federal. Además, los iraníes compran soja y carne también a Brasil. Sí, son en realidad los países árabes, de una manera general, son importantes compradores de productos de no solo de agronegocio, pero también de pollo, de carne. Entonces, no es, digamos, es una posición de Bolsonaro que no interesa a Brasil, no interesa ni siquiera su base de apoyo, pero demuestra servilidad al imperialismo, que es lo que aparentemente la prioridad de Bolsonaro. Bien. Plinio, pasando a otro tema, es noticia hoy que la jueza brasileña absuelve a Lula por caso de Odebrecht en Angola. El juez Valisney de Oliveira indicó que no existen pruebas que vinculen al expresidente con los contratos de la empresa brasileña en Angola. Sí, este es un gran lío y Lula está metido en grandes líos jurídicos, ¿no? Entonces, él en la realidad absuelve Lula de los crímenes de organización criminosa y lavaje de dinero en un caso específico de los negocios de Odebrecht con Angola, pero lo mantiene imputado en corrupción pasiva, tráfico de influencia y lavaje de dinero en otras negociaciones de Odebrecht. Entonces, es una cosa, digamos, marginal, una pequeña victoria de Lula. No es el juez de Lava Jato, es una otra instancia, es una instancia de la Justicia Federal de Brasilia que está conduciendo este proceso, lo que es un buen indicio que no se, digamos, impute a nadie sin pruebas, pero del punto de vista objetivo de Lula, disminuye un poco sus problemas, pero no le refresca en realidad mucho la vida. Bien. Plinio, está haciendo noticia también el hackeo a los celulares de Moro, que es el ministro de Justicia y Seguridad Pública, y del principal fiscal de la operación Lava Jato. Sí, y esta es la gran noticia, digamos, de los últimos 2-3 días. No, Brasil es una novela permanente, como ustedes de la Radio Centenario saben muy bien. Sí. No, cada semana es una nueva, un nuevo episodio. El de esta semana es la prisión de los supuestos hackers que dieron la información al periódico Intercept de las conversaciones del juez Moro con los fiscales del Estado para en la conducción del proceso contra Lula. Bueno, hay que ver lo que pasa, por mientras es una gran confusión, no se sabe muy bien lo que pasó. Estos hackers son presentados a la prensa como gente, digamos, que ellos dicen roja, ¿no? El principal hacker dice que el apodo de él es el Rojo en su ciudad, pero en realidad es un hombre que viene de la derecha, fue filiado al partido DEM, que es uno de los partidos más de derecha de Brasil. Entonces hay que ver lo que primero, lo que hay de realidad y lo que se está plantando. De cualquier manera, del punto de vista jurídico, ya varios ministros del Supremo vinieron a público para decir que aunque la operación de los hackers no sea legal, las informaciones adquiridas sí funcionan como prueba contra Moro y contra los fiscales de la justicia del gobierno federal contra que hicieron estas conversaciones espurias. O sea, para quedar claro para el público uruguayo, sí, lo que hay es una operación del gobierno federal para intentar desmoralizar estas conversas de Moro con los fiscales y con esto impedir la anulación del proceso de Lula. Este es el movimiento del gobierno federal y de la policía federal. De objetivo todavía poco se sabe lo que está pasando, pero sí hay ya manifestaciones del Supremo que, aunque la manera de adquirir estas informaciones haya sido ilegal, esto no niega la validez de las informaciones como prueba de que el juicio de Lula fue un juicio, digamos, arbitrario. Lo que en Brasil, para que los uruguayos sepan, es una práctica común, ¿no? La justicia brasileña es politizada, idealizada, ideologizada y arbitraria. Entonces, esto que pasa con la gente común y principalmente con los pobres de manera rutinaria, ahora, digamos, se descubre que pasó con Lula también. Entonces, en realidad, ellos impiden, es un esfuerzo para impedir que Lula tenga un nuevo juicio justo. Bien. Plinio, en las últimas horas detuvieron a personas que podrían haber hecho el hackeo, pero todavía no está confirmado que sean ellas. Sí, en Brasil es una práctica muy común. Cuando hay que prender a alguien, se prende a alguien, ¿no? Sí. Porque y ahí se da una especie de una respuesta a la sociedad. Estamos haciendo algo, estamos prendiendo algo, a alguien. Todavía no se sabe muy bien quiénes son estos jóvenes. Yo creo que hay que observar con cautela para ver si en realidad están forjando alguna cosa o si es real. Y si es real, ¿qué es lo que hay por detrás de esto? Entonces, todo por mientras, muy, muy confuso en este episodio. Lo importante es no quedar, digamos, sujeto a fake news, a plantaciones, que es la manera como funciona el gobierno Bolsonaro. Bien. Plinio, pasando a otro tema y una noticia que vincula a los dos países, a Brasil y a Uruguay, es noticia que Brasil confirmó el dragado de Laguna Merín, lo que permitirá a Uruguay construir un puerto. Mira, yo no tengo información específica sobre este hecho, pero lo que sí hay es que hay una especie de un jubileo, una franquía total de todos los límites de protección ambiental, de protección del medio ambiente. Entonces, esto es una práctica que Bolsonaro lo está haciendo por todo Brasil. No sé si es esto exactamente lo que está pasando ahí, pero si es coherente con la política de digamos, de descaso, de absoluto desinterés con la protección ambiental. Sí, aquí en Uruguay, en la mañana de hoy, se dio a conocer que en la reunión de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y la reunión de la Secretaría Técnica de la Hidrovía Uruguay-Brasil se desarrollaron en Montevideo esta semana. Y como resultado de esa reunión se definió la construcción de una hidrovía. Es decir, que sí. Brasil confirmó el dragado de la Laguna Merín. Sí, yo no sé cuál es, sí, es bien probable que esto sea no tengo información concreta sobre esto. Bien, es noticia de hoy y la vamos a estar ampliando luego. No sé si tú tenés algún otro tema que quieras plantear, Plinio. No, el único tema es un poco fue una semana, los últimos 10 días, lo que se nota después que pasó la reforma de las pensiones, es una mayor agresividad del gobierno Bolsonaro y que se manifiesta en el intento de hacer censura al cine, de desmoralizar el instituto que cuida de medir los daños ambientales en Brasil, un atentado contra el Instituto de Estadística brasileño para que no divulgue datos de desempleo. Entonces hay una ofensiva de Bolsonaro y hay que ver dónde esto va, ¿no? Yo creo que es la novedad, digamos, mayor que hay en el proceso político brasileño reciente. Bien. Plinio Arruda Sampaio, desde Brasil, te agradecemos la comunicación, valoramos tu análisis de la realidad del vecino país de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy yo que siempre agradezco el gran servicio que hace Radio Centenario de buscar calificar el debate y discutir América Latina como un todo. Muchas gracias. Hasta el próximo contacto. Un abrazo, Plinio.